Segundo bloque de este especial del Día del Trabajador, y habíamos mencionado anteriormente que este hecho detonante, ¿no?, de primero de mayo, de lo que son las reivindicaciones laborales, llegó a ese punto trágico, lamentable, de la pérdida de vidas, de las cuales hoy vale la pena recordar, porque es de lo que muchos estamos, yo iba a decir disfrutando, pero no sé cuál es la palabra, o valiéndonos de estos derechos que se los, que han tenido ellos que dar su vida para poder tener la posibilidad de nosotros de reclamarlos, ¿no? Sí, por ahí empezar a historiar un poco de dónde proviene nuestra identidad, nuestra clase trabajadora hoy en día. Ya, si no, vamos un poco para empezar a lo más profundo de la historia, bueno, podemos decir que trabajadores siempre hubo, ¿no? Que en definitiva desde la antigüedad y demás, con distintas formas, o sea, el trabajo adquirió características, bueno, si, digamos, pasamos las sociedades originarias, prehistóricas, donde el trabajo era común y los bienes eran comunes, una vez que, después de que el hombre comienza a asentarse en forma sedentaria, a ver ciudades y a domesticar los cultivos y los animales, empieza el fenómeno de la acumulación y la separación de la humanidad en clases sociales, donde en general va a haber una clase que trabaje y otras que no. Pensaba exactamente en eso y no sé si decirlo como castas, pero bueno, esas clases... Sí, exactamente. ¿Hay algún registro más o menos aproximado a partir de cuándo comienzan a crearse esta pérdida de... La sociedad como comunidad, uh-huh, como común, ¿no? De desarrollarse, y hasta que empiezan esas élites o... Y cantos. Esto comienza, o sea, es distinto de acuerdo a los distintos espacios geográficos. Lo más antiguo es la zona de lo que hoy se conoce como el Medio Oriente o el actual Irak, donde comienza el desarrollo urbano de lo la que, humanidad. Sí, en la escuela se llama la Mesopotamia. Claro, ahí. El Tigris y el Éufrates, ¿te acuerdas? Bueno. Ahí comienza el proceso que se conoce o que muchos historiadores denominan como revolución neolítica, ¿sí? Que fue el comienzo de la agricultura y el pastoreo, o sea, poder en vez de cazar y recolectar, o sea, sistematizar ya el uso del ambiente natural, ¿sí? O sea, esta domesticación de la agricultura y del pastoreo lleva también, si se quiere, a la domesticación de una parte importante de la humanidad, que a partir de ese momento, con la posibilidad de producir más que antes, porque es cierto que esta nueva forma de organización genera una gran forma de producción, muy distinta a la anterior, pasa a soportar sobre sus espaldas el peso de quienes organizaban justamente y custodiaban esta acumulación y la favorecían. O sea, estamos hablando de las figuras de los sacerdotes, ¿sí?, y de los jefes de Estado y del ejército, ¿sí?, porque en definitiva lo que se hace es organizar en estas ciudades también una fuerza armada a la que hay que mantener y alimentar, ¿no es cierto? Y por otro lado, muchos historiadores o antropólogos, mejor dicho, para esta etapa, documentan que es el inicio de la domesticación de las mujeres también, ¿sí?, del dominio patriarcal sobre las mujeres, ¿sí? ¿Y cuánto ha durado hasta la actualidad, hasta ¿no? Hoy. O sea, aproximadamente desde hace 10.000 años. Y podemos decir que este fue el origen de la división del trabajo dentro de la sociedad, ¿sí? Con distintas características de desarrollo en distintas sociedades y lugares, pero en general fue un trabajo en carácter de súbdito, de sometimiento, o también trabajo esclavo, que en general se hacía con prisioneros capturados desde otros lugares y luego con sus descendientes. Situación que fue la generalizada durante la antigüedad, ¿sí? O otras situaciones de prestación de trabajo hacia el poderoso, como ocurría mucho en los espacios americanos, ¿sí?, donde si había un pueblo conquistado a otro, estaba la figura de la mita y demás, donde cada población tenía que aportar un tiempo de trabajo hacia quienes dominaban la situación. Ejemplo, por ejemplo, el Imperio Inca. El Imperio Inca conquistaba a otros pueblos y se llegaba, bueno, a un acuerdo en el cual se tributaba en trabajo, ¿sí? En el caso del Imperio Azteca no tanto, más bien el tributo era realizado en carácter de productos, ¿sí? Que en definitiva, bueno, es también lo mismo porque es una imposición, ¿sí? Pero se realizaba en carácter de productos. Y bueno, esta modalidad continúa durante con distintas variantes, hasta que luego de la caída del Imperio Romano en Europa se entra en una cierta, lo que se llama la Edad Oscura, que no es tan así, digamos, pero como que la unidad política, económica y cultural que era el Imperio Romano se desarma, se regionaliza y comienza todo un proceso de ruralización. O sea, el Imperio Romano era muy urbano, ¿sí? La gente empieza a volver, las ciudades se tornan inseguras, peligrosas, los poderosos empiezan a volver al campo y ahí empieza la figura que va a derivar hacia los feudos, ¿no es cierto? Medieval. Claro, exactamente, hacia lo medieval. O sea, ¿qué ocurre? Ya, digamos, la situación de... O sea, era muy difícil encontrar nuevos lugares donde la captura de esclavos, la situación del trabajo esclavo se hacía complicada también de sostener, y más bien se comienza en las grandes propiedades de los terratenientes y de la iglesia a radicar a pequeños campesinos, colonos y demás, que tenían una condición semilibre, ¿sí? O sea, no del todo, no eran ni esclavos, pero tampoco eran totalmente libres, ¿sí? Por ejemplo, no podían irse, tenían que entregar parte de su trabajo en las tierras del señor, ¿sí? O sea, tenían como una cierta autonomía, pero con muchísima dependencia. Podían producir para ellos, pero también había que darle X cantidad de lo producido al señor. Claro, en algunas épocas el tributo era directamente en trabajo en las tierras del señor, otras veces era en producto. Al final de la Edad Media ya comenzó a ser en dinero, porque ya se estaba recomponiendo el sistema monetario circulante, ¿sí? Y bueno, van a ser la clase campesina, de alguna manera, y también los artesanos de las ciudades medievales, los que van a dar inicio, sobre todo los artesanos, ¿sí?, a las primeras formas de organización obrera, ¿sí?, las que se llamaban cofradías o hermandades, ¿sí?, y creo, o gremios. Claro, ¿sí?, de acuerdo al rubro que uno tenía era... Claro, eran gremios de oficio, las primeras organizaciones de esos trabajadores fueron de oficio. Los gremios medievales establecían, por ejemplo, el gremio de zapatero, ¿no es cierto?, y establecía... cuánta gente podía trabajar en ese gremio, establecía los precios, establecía los procesos, o sea, el trabajo artesanal no era como nosotros lo imaginamos hoy, una cosa libre, donde cada uno crea, sino que se hacía en base a reglas y normativas, ¿sí? Estas cofradías, todavía heredamos de ellas hoy, por ejemplo, el gremio de la construcción, hoy en día usa las categorías como medio oficial, oficial, aprendiz, o sea, estas categorías vienen de los gremios medievales, porque además en esa época el gremio de la construcción era el que construía, o sea, no había arquitectos que diseñaran, ¿sí? O sea, los obreros eran los que, seguramente los maestros de este gremio eran los que hacían los diseños, ¿no es cierto? Y regulaban todo el trabajo, ¿sí? ¿Y qué ocurre? A medida que hay comerciantes que se van enriqueciendo en las ciudades medievales con la expansión europea, la salida, digamos, a América, y anterior también, ¿no?, el comercio que se incrementa para distintos lugares del mundo, estos comerciantes también empiezan a producir en el campo. ¿Por qué? Porque la producción de los gremios, al estar organizada y tan regulada, resultaba con un valor más justo para el trabajador, ¿no? Y entonces empiezan a haber empresarios que desarrollan lo que se llama el putting out system, o sea, es como el poner afuera, que era que ellos les llevaban a familias campesinas, por ejemplo, no sé, la lana para hilar, ¿sí? A otras le llevaban para hacer los paños, para hacer la ropa y así. Sobre todo en el ámbito textil empieza este sistema. ¿Y qué consiguen? Consiguen bajar el valor del trabajo, porque las familias campesinas en general hacían esto como una segunda actividad, o sea, como complemento de sus ingresos, no era su primer. Lo cual, bueno, genera un encono con los gremios, pero bueno, en este proceso... van confluyendo y se van formando lo que sería la clase trabajadora, tanto de parte de la herencia de los gremios medievales como de los trabajadores campesinos, que después, en muchos casos, van a empezar a ser expulsados del campo, ¿sí? Pensaba en dos cosas. Primero, casi el origen de la tercerización. Claro, sí, esa era una tercerización, el putting out, exactamente. Y lo otro, sí... El trabajador participaba activamente de la economía, ¿no? O como consumidor no, no como lo vemos hoy, ¿no? Pero pensando, sí, estamos hablando, pensemos, de economías de subsistencia, ¿sí? Donde un mal año de una mala cosecha podía arruinar las cosas absolutamente y llevar al hambre a la población. O sea, no, no hablamos de economías de superproducción como las que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero el principal movilizador eran las clases un poco más altas. Sí, en términos generales sí. Lo que pasa es que también los valores de la Edad Media son muy diferentes a nuestra época, ¿sí? La clase burguesa empezaba a disputar este tema dentro de las clases dominantes, ¿sí? Porque las clases dominantes en esa época tenían por un muy excelente valor el no trabajar. O sea, los nobles consideraban que ellos de ninguna manera tenían que trabajar, los curas tampoco. En cambio, el burgués aparece como alguien enriquecido, pero en base a su propio trabajo. Y esto es lo que disputa, su propio trabajo entre comillas, ¿no? A ser un organizador del trabajo de los demás. Esa es la clase empresaria la que nace, ¿sí? Burgués es el que... Sí, burgués es lo que hoy sería un empresario, se le llama, sí, en esa época. El nombre proviene de los burgos, que es el nombre de las ciudades medievales en Europa, ¿no es cierto? Y bueno, en definitiva son estos componentes los que después van a dar el origen a la clase obrera más moderna, que aparece de la mano del segundo gran cambio en la forma de producción humana. Hubo dos: la revolución neolítica y, como vos dijiste, la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial comienza primero, en realidad, paradójicamente, en el campo, ¿sí? Esto lo describe muy bien Marx en los inicios de cómo es un capítulo que se llama La acumulación originaria capitalista. Cuando el campo inglés, porque la revolución industrial comienza en Inglaterra, es un caso histórico específico. Después hay tantos otros desarrollos industriales en todo el mundo, ¿sí? Pero con sus características propias, pero con un... También con características propias. Y ojo, ninguno fue exactamente igual, porque todos tenían como referencia lo que había pasado en Inglaterra. O sea, ninguno fue un propio desarrollo endógeno, porque todo el tiempo se tomó... Y lo que ocurre en Inglaterra es que el campo se vuelca a la producción para el mercado. Sí, el campo se sale, digamos, de este campo medieval, donde hay campesinos semilibres, incluso en muchos lugares libres, y donde la propiedad era de carácter feudal, por lo tanto no era absoluta y cerradamente de nadie en definitiva, ¿sí? Sino que necesitaba a los campesinos en el lugar y a la comunidad produciendo. Se empiezan a generar los latifundios, ¿sí? Hay un proceso que dura bastante tiempo, donde los nobles ingleses, de alguna manera, en Inglaterra la cosa se resuelve como más simplemente, se van transformando en burgueses, si bien hay una revolución donde ellos limitan la autoridad del rey y demás, salen del mundo medieval y comienzan lo que se llaman los enclosures o cercamientos de los campos, ¿sí? Los cercamientos de los campos, ¿qué son? Son la instauración de la propiedad privada del gran latifundio y la expulsión del directa, llana y lisa de los campesinos. Se les queman las aldeas, se los expulsa directamente por la fuerza. Entonces, hasta ese momento, más o menos, el señor feudal, por así decirlo, tenía esa cantidad de tierra o superficie en el cual convivían. Y sí, todos eran necesarios, ¿sí? En la medida en que Inglaterra pasa al control del mercado mundial, tiene muchas más posibilidades de enriquecerse, ¿sí? Estos señores, generando una producción que por ahí es con poca mano de obra, porque lo que empieza a desarrollarse sobre todo es la producción ovina, ¿sí? De ovejas, que requiere poca gente, y la exportación de lana, ¿sí? O la elaboración de productos textiles, en primer lugar es la exportación de lana. O sea, donde Inglaterra tiene esta posibilidad a través de su conquista del mercado mundial, y a través del saqueo de los territorios coloniales y demás, comienza con muchísima fuerza este proceso. Y todos esos campesinos expulsados y demás van a recaer en muchos casos en los alrededores de las ciudades, van a ser perseguidos para que ingresen a lo que se llamaban las primeras manufacturas, ¿sí? Los primeros lugares de trabajo eran grandes talleres donde la forma de producir no variaba mucho, porque todavía estamos hablando de antes la máquina de vapor, sino que la producción era casi como una producción artesanal, pero reorganizada, ¿sí? Se avanza mucho en lo que es la división del trabajo, ¿sí? En armar, digamos, el producto entre varias personas, o sea, especializar a las personas a un punto específico de la división del trabajo, lo cual empieza ya a poner muy en crisis el modelo artesanal, donde el trabajador artesanal en general elabora todo el producto, ¿no es cierto?, de punta a punta. en estas manufacturas donde se concentran los trabajadores, se los obliga además a ir, porque para la mentalidad de la época era una cosa como espantosa tener que ir a trabajar a otro lado con un horario. O sea, imagínate para una clase campesina la imposición de un horario de trabajo, les parecía, además, bueno, en condiciones horribles en las que se trabajaban, ¿no es cierto? Y bueno, el proceso se completa con la tecnología del vapor, ¿sí? Que si bien era conocida desde hacía siglos, es la primera vez que hay una acumulación de capital y una demanda de consumo suficiente como para que esto pueda ser invertido en la fabricación de maquinarias a vapor que muevan, al principio, los telares mecánicos, bueno, cualquier tipo de maquinaria en base a la energía del vapor, ¿no es cierto? Y ahí comienza la otra segunda gran revolución, como habían dicho. Claro, sí, que es la que estamos, si se puede decir, todavía la estamos transitando hoy en día, ¿sí? Bueno, y vamos a ver qué nos dejó en ese próximo bloque, ¿te parece? Como esa primera revolución se puede decir de origen a la división, o reforzó las tendencias a la división del trabajo, la revolución industrial es la que da origen a lo que entendemos como la clase obrera moderna, ¿sí? Okay, te lo contamos después de la pausa. Dale.